Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 9 de diciembre del año 2019 y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos este inicio de semana laboral correspondiente este lunes 9 de diciembre. Pues aquí estamos con el gusto de siempre, con un poquito de frío porque la mañana está fresquecilla. Pero nosotros ya estamos aquí calientitos en nuestra entrañable cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, en nuestra casa, la de ustedes en el centro. Déjala para la capital del estado de Veracruz para darles la bienvenida a una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín y está aquí en la consola de audio y es nuestro curador musical, a quien saludo con mucho gusto, al igual que a Lupita Páez, que nos asiste desde hace mucho tiempo aquí en el programa, en algunos aspectos de la producción, de la agenda de invitados, cosa que le agradecemos mucho. Y todo el personal de aquí de Radio UV, sobre todo del turno matutino, con quienes convivimos todas las mañanas también desde hace una buena cantidad de años. Así que todos, a nombre de Paco Aragón, que es el coordinador de esta radio, de Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria, ambos amigos, ambos revisteros, pues les agradecemos que estén con nosotros, que nos permitan acompañarles. Soy Carlos Romano, estamos comenzando. Carambio, yo soy. verás que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. El actor, advirtiendo que su nombre se omitía en la crónica periodista del estreno, en la que solo se decía, cumplieron bien con sus personajes los experimentados fulano, sutano, etcétera, miró el etcétera con una lupa y descubrió levemente aliviado que al fin, bueno sí, allí, aunque algo apretujado, estaba él. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Mi queridísimo y admirado y nunca bien ponderado Manuel Vázquez, ¿cómo te va? Buenos días. Todo el público, muy buenos días en esta, como bien dices, fría mañana, pues entregándoles una crónica más de estas cosas que suceden en la ciudad, mi querido Carlos, que está llena de personajes y también de cosas que a veces ni pensamos que pudieran existir. Tal vez te lo has topado tú alguna vez, es un chico que vende poesías, envueltas en un cucurucho, no sé si las has... ¿No te ha tocado eso? No me ha tocado. Bueno, pues yo tuve un encuentro con él y de esto salió este pequeño texto que, si me permites leer, nos llena también de reflexión sobre qué estamos haciendo de pronto con la poesía. Y dice así. Adelante. Un papel doblado en forma de cucurucho con un listón sostenido ofrecía el joven muy cerca de los portales de la parroquia jalapeña. 5 pesos, 10 pesos o lo que guste ayudarme, me dijo. Pero ¿cómo son poemas tuyos si los vendes en 10 pesos? O en lo que te quieran dar. Sí, me respondió con un dejo de orgullo. De todas formas, la gente no lee poemas, pero algunos me los compran para ayudarme. ¿Puedo leer alguno? Le dije. A ver cuál me gusta y ya te lo compro. No, porque están ya envueltos y listos. No quedan igual si los vuelvo a envolver como estaban. En una pequeña bolsa llevaba tal vez unos 20, calculé. Yo me quedé pensando qué manera tan original y productiva de socializar la poesía, si es que esta es poesía de verdad. Sonriente yo y sonriente él, una típica mañana de esas en las que parece que todo el mundo tiene algo importante que hacer en el centro de Jalapa. Vendedores, carros repartidores, gente que camina rápido, personas esperando taxis, autobuses, cientos deambulando por el parque. El joven sonriente vendiendo poemas escritos a mano, algo así como la utopía del mundo feliz en una vorágine completa de velocidad. Y con una falta de empatía también propia de las grandes ciudades. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. ¿Iván? ¿Iván qué? Le volví a preguntar. Iván, solamente dentro de los papelitos está mi nombre y apellido de poeta. Entonces, ¿tú te consideras poeta de verdad? Sí, sí me considero poeta. ¿Qué se necesita entonces para ser poeta? Atrevido ya por la confianza de platicar conmigo, le pregunté. Pues nada, en realidad solo se necesita tener tiempo, tener lápiz, tener un papel y algo que decir. ¿Y has vendido alguno? Sí, pero tengo pequeños poemas de 10 pesos, otros que he vendido muchas veces que me gustan, esos cuestan 20, y unos pequeñitos poemas en hojas también pequeñitas, también en 5 pesos. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, digamos, más significativa en este quehacer? Mire, la verdad, yo solo vengo cuando no tengo dinero, una vez por semana, y la mayoría de veces consigo vender por lo menos 10 poemas, y obvio, me piden una prueba como usted algunos, pero nunca lo hago. Trato de ser amable, y en cuanto a mi experiencia más significativa, fue un día que vendí a una señora 3 poemas. Así, en esta presentación, enseñándome uno de los rollitos más grandes de papel, me dio 50 pesos por los 3, y fue muy bonito. hasta que los descubrí así doblados como basura y sin abrirlos en uno de los botes de basura del parque, y eso porque me acerqué a descansar después de una hora y media de no vender absolutamente nada, y lo hice sentándome junto al bote de basura donde los dobló y los arrojó. ¿Y qué sentiste? Pues fue significativo, como dice usted, porque aquí en esta ciudad no se puede decir que eres poeta si no te conoce nadie o estás invitado a un grupo o a una tertulia donde los demás te consideren como tal y te llamen por tu nombre. Y entonces, con cara seria, todos se autocomplazcan aplaudiéndose entre sí. ¿Qué poetas admiras?, le pregunté, y me dijo sin pensarlo, Alfeli Dávalos con su serie de poemas antipoéticos, pero también a Machado, Hernández, admiró a Luis Cernuda, a Juan Gelman, y de mis tiempos, a Clio Mendoza y a Ingrid Bringas. Obviamente yo no los conozco. ¿Y qué es lo que estudias?, le pregunté. Filosofía, aunque la literatura me apasiona. Una vez a un par de enamorados les regalé un poema y lo abrieron enfrente de mí, porque yo no hago siempre poemas para enamorados, pero a veces sí hablan de amor. Digamos que trato de no escribir cosas cursis, según yo. He mandado algunos textos a concursos, pero no he ganado nada. Me conforma saber que me gustan a mí. Los 20 pesos estaban en mi bolsa y, como ya me había sucedido otras veces, mi indecisión era terrible. ¿Por qué no me puedo explicar por qué demonios le tengo tanto apego a 20 cochinos pesos? Y quizás a la desilusión de abrir el papel y comprobar que lo que compré es una basofia, desde mi ángulo crítico y pseudo conocedor de la poética iberoamericana. Más bien los 20 pesos estaban asociados al desencanto anticipado de otras veces, y porque admito, yo también alguna vez terminé tirando a la basura, no sin antes voltear a todos lados, un papel que contenía algo bastante raro que una joven hace ya muchos años me vendió por 10 pesos como un poema. Bueno, pues hagamos el trato, le dije a Iván. Se me quedó viendo fijamente sin perder la sonrisa, quizá viendo a un viejo irónico de esos ya seniles o casi seniles, que creen haber vivido todo o saben todo, que se les olvida que alguna vez fueron jóvenes con sueños y fantasías por ser algo en la vida. ¿Sabe qué vamos a hacer?, me dijo de pronto el muchacho. Le voy a dar el poema que más he vendido. Lo va a abrir, lo va a leer enfrente de mí, y si le gusta, me da los 20 pesos, que según yo es lo mínimo que vale. Pero si le gusta mucho, me da más. Y si no le gusta nada o no le dice nada, me lo regresa y lo vuelvo a doblar como estaba. Bueno, a esas alturas yo ya estaba dispuesto a desprenderme de 20 pesos de esos azules y doblados que estaban en mi cartera, como un acto de compasión, de misericordia y de empatía y de amor por la poesía. Pero al reto ahora se pondría enorme, pues yo, si alguna ética tuviera, tendría que desembolsar quizás 50 o 100 pesos, o si el poema fuera una maravilla, más dinero. De todas formas, el divertimento era singular y el chico me tenía acorralado. ¿Para qué tanta pregunta e inquietud por leer algunos si no traía ni un clavo para comprarle por lo menos uno de 5 pesos? Vamos pues, le dije con todo arrojo y decisión. Sacó de su bolsa de plástico un papel enrollado y me lo dio nerviosamente. Yo le quité el listón rojo que lo ataba, jalando una de las tiras del moño, lentamente lo desdoblé y lo empecé a leer en silencio. No, don, no. ¿Está usted leyendo en silencio? Hágalo en voz alta, porque si no le gusta y me lo devuelve, esa será mi recompensa. Tomé respiración y me preparé a hacer primera lectura en voz alta, algo que enseño en mis talleres, por cierto. Alrededor parecía como si una cámara lenta y digital ultramoderna hiciera un trabajo de ralentizar la vida circundante, y un eco cavernoso bajó la velocidad de mi voz y empecé a leer. La ilusión de morirme, tomado de tu mano, es la agonía del mundo sostenido en un calvario. Hablo con todos y lo repito a diario. ¿Dónde irás o te pondrás si no en mi lápiz? ¿Dónde si no en lo verde de mi llano? ¿Dónde si no en la hoja? ¿Dónde en el mundo banal donde te encuentras? ¿Dónde si no en el papel que tienes en la mano? En la mano. Iván Nepomuceno. Bueno. ¿Pueden anticipar lo que pasó? El hombre activó la cámara rápida y el eco de mi voz dejó de sonar. ¿Le gustó? Con una gran sonrisa, pregunta obligada, y un yo sí contundente. Adiós 50 pesos, me dije a mí mismo. Puede costar 100, o 1000, o quizá nada. Pero el hombre me hizo sentir, y eso es lo que la poesía genera. Sí, eres poeta, muchacho, le dije. Sí, dice, y usted es muy buen lector, riéndose y tomando los 50 pesos que habían salido de mi cartera. Así las cosas, mi querido Carlitos. Muy buena anécdota. Se prenden en la ciudad de Jalapa, por cierto. Pronto daré la segunda versión de mi taller de voz. En la primera generación salieron 22 y ya están abiertas las inscripciones. Si me quieren encontrar en Facebook, Manuel Vázquez La Voz, a ver si se animan para enero. Te agradecemos mucho y que tengas una buena semana. Igualmente tú, un abrazo. Nos vemos. Chao. Ah, qué bien. Me acordé ahorita de la película esta, creo que es argentina o española, donde un tipo entre los limpiaparabrisas en los altos, llegaba y te decía un poema. Y entonces tú le dabas una propina por el poema que te lanzaba, que además eran poemas muy buenos. Entonces no les podías dar un pesito, ¿no? Como luego se le da a los limpiaparabrisas, ¿no? Sino que sí. Pero sí hay casos de esos. A mí me topé también en el Chopo con un chavo, Ponqueto, que andaba vendiendo así en facímil, así en copias fotostáticas, unos textos de narrativa que tenía. Y le pregunté, igual como Manuel, que cuánto costaban. Me dijo 10 pesos y me quedé pensando, pero, o sea, todo prejuiciado, porque pues era un chavo lleno de piercings y de tatuajes y de pelo color de varios colores, y me quedé pensando que qué podía ser él de narrativa, ¿no? Y me quedé, ¿me gastaré los 10 pesos o no? Pues sí me los gasté y me llevé una buena sorpresa. Era un buen escritor. Así pasa, así pasa. A ver, hoy vamos a abrir la sección Saquemos del Closet a los Revisteros. Y vamos a sacar del closet a un revistero que espero que nos esté escuchando allá en el puerto de Veracruz, porque es taxista. Unos amigos lo conocieron, salió el tema de los conciertos que él oye por Radio Universidad, salió el tema desde luego de la programación de Radio UV, salió el tema obviamente de la revista y pues fue una grata sorpresa para los amigos que lo estaban escuchando, que nos conocen muy bien. Entonces, este taxista prometió ya salir del closet. Entonces, antes de que se arrepienta, pues lo vamos a sacar. Se llama Jorge Arana. Muchas gracias, Jorge, taxista revistero de allá del puerto de Veracruz. Por cierto, debe de haber muchos revisteros de closet por allá que no se manifiestan mucho en las redes sociales, pero que sabemos de buena fuente que sí tenemos una buena cantidad de auditorio allá en la zona conurbada de Veracruz y de Boca del Río, más en Veracruz, supongo yo. Bueno, está fuera del closet entonces nuestro nuevo revistero Jorge Arana. Un aplauso. ¿Qué más tenemos por aquí? Rebeca Uche. Dice que va a haber un conversatorio, el coleccionismo de auto a escala. Presentan Club Hot Rides Jalapa, hoy a las 12 del día en el Museo Casa de Jalapa, y la entrada es totalmente gratuita. Le manda un saludo también a Manuel. Y aquí teníamos otra cosa, pero ahorita que me acuerde. Bueno, pues ojalá que hayan tenido un buen fin de semana todo el mundo. Lupita Paz nos compartió un texto de... Bueno, nos comparten muchos. Y me encontré este de Rosa Montero, que es una escritora que... pues que hemos seguido más o menos. Ella también hace periodismo cultural. La hija del caníbal fue su novela más conocida, que hasta fue llevada al cine. Es una buena escritora, tiene cosas muy interesantes. La historia del Rey Blanco es preciosa, es de las que más me gustan. Y ella escribe en El País semanal, allá en España, y habla del deterioro físico tan acelerado que estamos teniendo los seres humanos debido a nuestros hábitos, y que va a acabar matándonos antes el sobrepeso que el cambio climático. Diré como Luther King, pero al revés, que he tenido una pesadilla, una premonición. Veo a la raza humana dentro de muy poco con dimensiones ballenato-elefantinas, gordos inmensos de piernas atrofiadas que se pasan el día amorrados a una pantalla sin hablar con nadie, con las posaderas desbordando el asiento de sus sillas reforzadas y masticando pizzas de chorizo artificial hecho con pasta de medusa. Cuatro científicas de la Organización Mundial de la Salud acaban de publicar un estudio monumental realizado durante 15 años con 1.6 millones de adolescentes de 145 países y han llegado a la espeluznante conclusión de que... tengo que ponerme aquí, registrarme para seguir leyendo, ya. Bueno, ya lo había yo leído más o menos. La conclusión es que el asunto está espeluznante con respecto a la gordura. Y esto tiene que ver, desde luego, con nuestros malos hábitos. La cantidad de refrescos, de azúcar, de comida chatarra, todo esto que ya sabemos, pero que ha hecho que sí se preocupen mucho en algunos países, en algunos llevan la delantera, y ahí sí ya no me acuerdo, pero los españoles están entre los países que más obesidad presentan en las estadísticas. Y bueno, pues es una cosa difícil, porque los hábitos están tan arraigados desde niños que habrá personas que no podrían entender la vida sin un refrescote, ¿no? Incluso pensando en la gente que los desayuna. Pues hemos visto un montón de... En las oficinas, en todas partes, estos desayunos que en lugar de jugos, pues toman refrescos. Y esto es parte nada más del problema. El sedentarismo, el estar cada vez más, pues justamente eso, ¿no? Frente a las pantallas, haciendo poco ejercicio, pues esto está arrojando este vaticinio, pues preocupante, ¿no? De que primero le va a matar a la humanidad la obesidad y los daños que conlleva, ¿no? En patologías, pues que ya sabemos cuáles son, cuestiones cardíacas, de diabetes, etcétera, que el mismo cambio climático. Bueno, pues ahí lo dejamos para la reflexión. Manolo Pérez se reporta desde el puerto de Veracruz. Bueno, hoy está dedicado al puerto jarocho. El programa. Hola, saludos desde el caluroso puerto de Veracruz, aquí escuchando la revista. Unos saludos para Balam Pérez, que hoy cumple 12 años. Hola, Balam, te estamos viendo aquí en una foto que nos mandan. Manolo. El buen Balam, bonito nombre. Muy bien. Gracias a... ya no me acuerdo quién nos mandó un texto de la nueva novela, un adelanto de la nueva novela de Elena Ferrante, porque habíamos comentado que es una escritora que nos gusta bastante. Muy bien, pues ya son las 8:26, las 8:26 aquí en la revista. Vamos de una vez con nuestro primer espacio musical y regresamos. La lectura ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. 10 Buxtehude, espero que así se pronuncie. La extravaganza, extravagante. Bella música, especial para el lunes. Son las 8:33, las 8:33, aquí en la revista. Pues se están conmemorando un aniversario más de la muerte de John Winston Lennon, que nació en la localidad inglesa de Liverpool el 9 de octubre de 1940. Aunque en ese momento nadie lo imaginara, se trataba de un bebé que se desgañitaba en sus noches de insomnio con un especial sentido de la musicalidad, pues estaba destinado a ser uno de los compositores fundamentales del siglo XX. Y eso es algo innato, que viene de serie. Siendo todavía un joven imberbe, sumergido entre discos de Elvis Presley y Fats Domino, perdón, John inició su trayectoria musical a finales de los 50 en The Quarrymen, una banda en la que se fogueó ya con Paul McCartney, George Harrison. Con el cambio de nombre y de década nacieron los Beatles, o The Beatles. Poco después apareció Ringo Starr y el rumbo de los acontecimientos mutó de golpe y porrazo, con toneladas de demencia fanática en todo el mundo conocido. Un fanatismo que terminaría convirtiendo a John Lennon en un ícono cultural, gracias también a su soberbia trayectoria en solitario durante la década de los 70 hasta su trágico asesinato el 8 de diciembre de 1980 a las puertas de su casa en el edificio Dakota de Nueva York. Este domingo se cumplieron 39 años. Y para reivindicar a John Lennon y conmemorar su impagable contribución a la cultura de nuestro tiempo, pues muchos medios estarán repasando su trayectoria a través de su música inmortal. Chuchín está haciendo lo propio, buscando las canciones que más le gustan, supongo yo. Aquí mencionan a Love Me Do, de 1962, el primer sencillo de los Beatles, que llegó ya firmado con esa milagrosa dupla de compositores integrada por Lennon y McCartney, quien no se andaron por las ramas a la hora de demostrar su innato talento. La canción colocó a la banda en el mapa antes de su primer disco, Please Please Me, que llegó en 1963, desatando pues la locura en las Islas Británicas. En Estados Unidos el proceso se repitió en 1964. También aquí mencionan a Come Together, de 1969. Ahí la carrera de los Beatles pues ya era imparable, gracias a discos como A Hard Day's Night, en del 64. El Sargento Pimienta, Lonely Hearts Club Band, el álbum blanco, Abbey Road, Let It Be, esa ya por ahí de 1970, y precisamente en Abbey Road encontramos un blues rock, obra de John Lennon, inicialmente ideado para una campaña contra Ronald Reagan, aspirante entonces a gobernador de California, versando a lo largo de los años siguientes por artistas tan dispares como Aerosmith, Michael Jackson, Bruce Springsteen. Bueno, pues son muchísimas. ¿Cuántas canciones, no? De Lennon y McCartney. Vamos a ver qué ha seleccionado Chuchín para esta conmemoración. Thank you. watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. Para Enrique Serna, la lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior, un pasaporte a la libertad y un medio de conocimiento irreemplazable. Y Lupita aporta lo siguiente: hace 39 años el mundo perdió y perdimos a John Lennon. Era entonces una niña y solo el día de su muerte me enteré cabalmente de su existencia. Mi hermana mayor lloraba a mares inconsolable. El azoro, la impotencia que sentía a través de ese dolor multiplicado por doquier, se transformaría después en las fronteras, en nostalgia, perdón, de un sueño en común allá en las fronteras. Había escuchado a Lennon y a los Beatles, pero tan temprano en la vida no alcanzaba a entender sus canciones ni las dimensiones de su nombre. Por primera vez escuché, vi por televisión a multitudes condolerse y lloré porque lloraban. Habían asesinado a John Lennon y en ese momento, entre generaciones, nada más tenía importancia. Así es, fue una conmoción, ¿eh? Y esta escena que plantea Lupita se repitió en muchas familias de hermana, la hermana mayor que lo conocía muy bien y la hermana menor que conoció a Lennon o empezó a oír hablar de Lennon a partir de la tragedia, ¿no? Muy bien. Toño Licea quería Imagina, pero ya no nos va a dar tiempo porque ya vamos a pasar a otra cosa. Imagina será la pieza que más se escuche. Es como el himno de Lennon, ¿no? Entonces, Chuchín prefirió ponernos música que no era tan conocida, ¿no? De John Lennon. Muy bien. Para la próxima. ¿Para el otro año? No es cierto. Próximamente. Estaba leyendo una nota de Samuel Beckett, el escritor, el que escribió Esperando a Godot, un gran escritor. Y él habla de un tema que siempre nos hemos preguntado y generalmente confundido: la diferencia entre ser culto y ser inteligente. El conflicto entre cultura e inteligencia persiste. Sin embargo, la obra y aún la vida de Samuel Beckett podrían ayudarnos a resolverlo. Ser culto y ser inteligente se consideran estados distintos del intelecto. Uno se refiere a la cultura que posee una persona y el otro tiene connotaciones un tanto más científicas, como una característica casi fisiológica, ¿no?, que puede medirse y cuantificarse. Así alguien es culto por los libros que ha leído y recuerda, por la calidad de su vocabulario, por las películas que ha visto, e incluso por los viajes que ha realizado. Culto es aquel que se ha cultivado como un campo para obtener para sí los mejores frutos de la civilización, desde una perspectiva en la que se combinan los proyectos más ambiciosos de Occidente, de los valores de la antigüedad clásica, al humanismo del Renacimiento, el cristianismo y la Ilustración. Una persona culta también es compasiva, empática, solidaria, amable y quizás hasta sabia. En pocas palabras, hay toda una corriente de pensamiento que ha defendido que el ser humano se vuelve tan solo humano, se vuelve tan solo gracias a la cultura humana. La inteligencia, por otro lado, se ha pensado y estudiado sobre todo como una cualidad, ¿no?, inherente al hombre como especie. Nuestra inteligencia es resultado de la evolución y por lo mismo todos los individuos la tienen. Desde un punto de vista científico, la inteligencia explica que seamos capaces de leer o ver una película, pero también sumar o restar cantidades y que podamos manejar un automóvil o atrapar una pelota. Curiosamente, por razones que no son del todo claras, pero quizás se expliquen por el clasismo de ciertas sociedades, en ciertas circunstancias la cultura y la inteligencia pueden aparecer enfrentadas, dado que la cultura se convirtió en un bien asociado a las clases privilegiadas, la nobleza o la burguesía, por ejemplo, y también se ha utilizado como una suerte de discriminador, una forma de distinguir entre una persona que tuvo acceso a dicha cultura, a ciertos libros, ciertas escuelas, ciertos viajes, y otra que no. Cuando la cultura se usa de esta manera, es previsible que se convierta en una categoría deleznable, ¿no? O sea, ahí descartan todas las manifestaciones de cultura popular, por ejemplo, que ahora son o están siendo ya revaloradas. Y ya no solamente la llamada alta cultura. Dice alguien, ¿cuál alta cultura y baja cultura? ¿Qué es eso? Hay una cultura, punto. De ahí que surge entonces el ser inteligente como una especie de defensa. Quizá no todos seamos cultos, pero indudablemente todos somos inteligentes. Bueno, algunos es pensar que es increíble que lo sean, ¿no? Pero de hecho sí, pues alguna inteligencia tendrán, hasta Mr. Donald. Para algunos no tener cultura se compensa con el hecho de, por ejemplo, poder resolver problemas con facilidad o vivir con sencillez, sin crearse esos laberintos absurdos en los que a veces se mete a la gente culta. Solo que ninguna categoría es mejor que la otra. Desafortunadamente es cierto que tanto la cultura como la inteligencia están relacionadas con la desigualdad inevitable del sistema de producción hegemónico. La desnutrición, por ejemplo, tiene efectos sobre el desarrollo cognitivo de un niño, y sabemos bien que hay sociedades más desnutridas que otras. Igualmente, la cultura, a pesar de todos sus sueños humanistas, se ha convertido en un producto de consumo, lo cual provoca que surja y se destine a personas que puedan adquirirla. Quizá por eso hay un punto en el que ser inteligente parezca más atractivo que ser culto. Es decir, ¿para qué cultivarse si la cultura también sirve para humillar y diferenciar? ¿Para qué cultivarse si con eso también se alimenta esa maquinaria despiadada de producción, consumo, desecho? Conflictos en donde la cultura está involucrada y por eso mismo no parece probable que sea un camino para solucionarlos. ¿Y la inteligencia? Bueno, quizá ahí se encuentren otras posibilidades. A pesar del dicho de Proust, cada día atribuyo menos valor a la inteligencia. Quizá la inteligencia sea ese salvoconducto que nos lleve fuera de las posturas falsas y los simulacros de la cultura contemporánea. ¿Ustedes qué preferirían, ser cultos o ser inteligentes? A ver, esa es una buena trivia. A propósito de este asunto, hace unos días Nicholas Lazar publicó en The Guardian un artículo que habla de la diferencia entre la inteligencia y la intelectualidad a partir de Esperando a Godot, la célebre pieza de Samuel Beckett. Como sabemos, Esperando a Godot se considera una de las mejores, de los mejores usos del absurdo dentro de la literatura. Godot nunca llega. Son dos tipos que se la pasan hablando de Godot, esperando a Godot, y nunca llega. Una obra revolucionaria, tanto estética como culturalmente, pues retrató con frialdad el extremo del nihilismo al que había llegado la civilización europea del siglo XX. Entonces, este Lazar recuerda la atracción que de inmediato sintió por Esperando a Godot, un ambiente que, a pesar de su parquedad, o quizá debido a esta, de inmediato lo hizo sentir bien recibido, acaso no totalmente cómodo, pero sí en un territorio inesperadamente familiar. Y hay muchas versiones de esta obra. Se ha puesto de muchas maneras, no sé, miles de veces en todo el mundo, en todos los idiomas. Bueno, pues interesante, ¿no? Inteligencia versus cultura. A ver, ¿qué preferiríamos? Son las 8:52, las 8:52 aquí en la revista. Pasando del brazo de un hombre que con su mirada te envuelve en amor, te he visto sonriendo mostrando a tus ojos sin sombras, sin dudas, sin guardar rencor, al tiempo en que solo pronunciar mi nombre con cierta ternura en que solo pronunciar tu nombre con cierta ternura me ahoga en dolor. La lectura es una forma de soledad que, sin embargo, nunca nos deja solos. Es un placer perdurable, una manera de estar con nosotros mismos. Álvaro Uribe. Del 13 al 16 de diciembre, la tercera feria del libro de saldo y remate en Jalapeños Ilustres número 35 en la Rueca de Gandhi, 10 de la mañana, 8 de la noche, entrada libre, pues claro. Muy bien. Perfecto. A ver, pues... Hoy tenía un compromiso, Enrique Salmerón no va a estar aquí con nosotros, pero tenemos ya preparada nuestra gustada sección de la contracultura en México de el señor José Agustín. Pues fíjense que tanto en Estados Unidos como en México hubo una campaña contra el rock and roll, que fue muy intensa, por decirlo menos. Desde los hogares, las escuelas, el gobierno, los púlpitos, los medios de difusión, de que satanizaban al rock and roll porque era puerta a la disolución, al desenfreno, el vicio, la drogadicción, la delincuencia, la locura, el infierno, pues. El rock era cosa del demonio. Y esta música que estamos escuchando de fondo, van a decir, ¿y eso por qué? Pues eso no es rock and roll. Pero es que es parte de la música, del soundtrack de la película Rebelde sin Causa, de la cual vamos a hablar en un momentito más. O también se les decía comunistas, ¿no? O culpables del comunismo, porque en esos tiempos vivían los grandes furores anticomunistas, el macartismo y todas estas páginas negras, ¿no? de la vida en Estados Unidos. Esta manera de ver las cosas pues era irracional e inútil. Además era inútil porque a la larga con ella solo se precipitaron los acontecimientos. En realidad, la rebeldía que supuestamente generaba el rock and roll era bien epidérmica. Incluso 10 años después también lo fue. De no caer en semejante histeria, el rock and roll habría ocupado el sitio que le correspondía en la cultura popular y nos habríamos ahorrado muchos golpes que dejaron cicatrices profundas. Pero era imposible. La época especialmente intolerante tenía a la represión como respuesta inmediata natural del sistema ante cualquier manifestación de inconformidad o rebeldía. Los mexicanos debían estar orgullosos de vivir en un país con libertad, paz, justicia social, democracia, crédito internacional y crecimiento sostenido. Ni remotamente se les ocurría que pudieran estar equivocados. En realidad, el rock and roll era un ingrediente básico entre los males que asolaban a muchos jóvenes urbanos de clase media. Impresionados primero por películas como El Salvaje, donde Marlon Brando lideraba una banda de pre-ángeles del infierno, y sobre todo por Rebeldes sin Causa, la gran película de Nicolas Ray, en la que James Dean logró patentizar la dignidad y la profunda insatisfacción de muchos. Los chavos de clase media mexicana empezaron a establecer señas de identidad: cola de caballo, faldas amplias, crinolinas, calcetas blancas, copete, patillas, cola de pato, pantalones de mezclilla, el cuello de la camisa con la parte trasera alzada. Silencio es la eternidad, las cuchas nos atrapará, recta escondida. Y rock and roll, que se bailaba a gran velocidad y a veces acrobáticamente, como el viejo Gutenberg. Estos chavos idealizaron a James Dean porque él encarnó el arquetipo del héroe en un contexto contracultural. En la película Rebeldes sin Causa, James Dean tenía la firmeza y la pureza necesarias para sobrellevar una familia infeliz, a una escuela insensible y a una sociedad cada vez más enferma. No me comprenden, parecía decir, pero soy fuerte y puedo con ellos, sin perder mi naturaleza esencial, sin volverme cómplice. Su chava también era fuerte y agarraba la onda, y los dos se volvían como hermanos mayores de su generación. Así, a través de James Dean, pues muchos jóvenes empezaron a cuestionar el rigidísimo modelo autoritario de familia de clase media mexicana. Y bueno, pues a estos chavos se les llamó Rebeldes sin Causa, por la película, naturalmente, pero también porque en verdad el mundo adulto mexicano se creía tan perfecto que no le entraba la idea de que los jóvenes pudieran tener motivos para rebelarse, por eso decían Rebeldes sin Causa. Además, no deja de ser significativo que el término viniera de una traducción literal del título de la película de Nicolas Ray, en el que la causa no se refiere a un motivo, sino a una causa judicial, y por tanto más bien significa un rebelde sin proceso. Pero bueno, un rebelde que está en la línea divisoria, ¿no?, y que no ha pasado a la delincuencia. Es decir, un rebelde cultural. De cualquier manera, todo muchacho que no fuese obediente, bien peinado, pulcro y conformista, que no se quitara el pantalón de mezclilla, que cultivara el copete y le gustara el rock and roll, era visto como un rebelde absurdo, sin razón, es decir, un fenómeno inexplicable que debía corregirse aplicando la línea dura. A estos jóvenes, por su parte, les gustó la idea de ser rebeldes y con más ganas siguieron bailando, arreglándose, vistiéndose como lo hacían. Su himno era la rola de los Locos del Ritmo, Yo no soy un rebelde. Pues esta expresión muy bien, es decir, expresaba esto muy bien su condición. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar el rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Lo cual, en la adolescencia más bien, es síntoma de normalidad. Sin embargo, a los hipócritas de tiempo completo les parecía el colmo del cinismo de una juventud sin ambiciones ni valores. Después de las melenas, me gana más con los copetes. Hay que seguir de las corbatas, que te pongan la chamarra, las guitarras, las rodillas sin parar. Pues así era. La indignación ante los rebeldes sin causa, después simplemente rebeldes o rebecos, les decían. También se debía a que por esas épocas, sobre todo en la Ciudad de México, aparecieron muchas pandillas juveniles, algunas bastante bravas. Sus armas eran las navajas de botón, las cadenas de bicicletas. Vestían, si podían, chamarras y botas de piel, pantalones vaqueros, cinturón de gruesa hebilla, que por supuesto también era arma ofensiva, y en muy raros casos usaban pistolas. Las pandillas tenían sus ritos de iniciación, que a veces consistía en escribir el nombre de la banda con la punta de la navaja en el pecho o el vientre del iniciado. Las pandillas se daban en distintas colonias de clase media o media baja de la Ciudad de México, como en la Roma, los de Romita, especialmente gruesos, en la Portales, en la del Valle, Narvarte, Miscuac, Tacubaya, Escandón, Condesa, etc. Como es de rigor, algunas calles de la colonia eran el territorio sagrado, su espacio vital, y por lo tanto la ocupación número uno consistía en madrearse con las pandillas de otros lados para defender el espacio o simplemente para descargar las marcas del pesado autoritarismo del sistema y para experimentar emociones fuertes que les quitaran la planicie a una vida rígida y controladísima. Y por supuesto, las pandillas más bravas, con frecuencia, se pasaban de la raya y armaban escándalos en las calles, levantaban, violaban chicas, robaban tiendas, vinaterías, porque les gustaba el chupe y ponerse hasta atrás. Generalmente tomaban cerveza, pero con frecuencia se pasaban a los pomos de todo tipo. Algunos, realmente pocos, fumaban marihuana o tomaban anfetaminas. Las pandillas más gruesas se instalaban en las fronteras de la delincuencia, como los conchos, los gatunos o los prepunks nazis de la Portales, que en los nombres pues llevaban la fama. Pero la mayor parte de ellas se hallaba compuesta por chavos que buscaban lazos de identidad juvenil, que a lo más se dedicaban a echar relajo y que debían ser vistos con una óptica distinta a la represiva, pues manifestaban síntomas de deterioro del sistema, el desgaste de los mitos fundadores, la proximidad de nuevos fenómenos que se hacían más perceptibles a fin de los 60 y en la década, en las décadas siguientes, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Mi novia es artista de cine y televisión, y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. Puedo tener lo que yo quiera y darme lujo de escoger. Ahora voy feliz por... Sama, en ocasiones leer es literalmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. Esta feria del libro de saldo y remate de la Roca de Gandhi a partir del día 13 al 16 se va a llevar a cabo en el patio interior de la Casa Antigua, donde se encuentra justamente la librería Porrúa y la Rueca de Gandhi. Bueno, muy bien. Regalemos un libro. Regalemos un libro esta Navidad. Antonio Lascano, este gran científico bioquímico, muy mediático, además lo invitan mucho a los medios, un gran divulgador de la ciencia. Considerado uno de los grandes científicos de México, es doctor en biología molecular. Y en una nota de Héctor González de Milenio, nos dice que aunque cueste creerlo, Antonio Lascano reprobó en tres ocasiones bioquímica. Es como también la anécdota de Einstein, ¿no? Que no era muy bueno para la escuela. Gracias a esto, quien es uno de los científicos eminentes de México, aprendió que los libros y la educación son fundamentales para contagiar el gusto por la ciencia. Doctor en biología molecular, divulgador de altos vuelos, ha sido profesor invitado en universidades de España, Estados Unidos, Italia, entre otros países. También otro gran divulgador es José Gordon, ¿eh? Bueno, le preguntan a Antonio Lascano, ¿cómo cultivar la ciencia entre los jóvenes? Hablando de cultura, ¿cómo cultivar? Todo el mundo se pregunta cómo funcionan las cosas, dice Antonio, y todos buscamos explicaciones. Ahí está el origen de un pensamiento científico, en la curiosidad. A los niños les encanta experimentar y por eso ven las estrellas o tienen juegos de química. Ya de esto hablábamos con Rodrigo José el otro día. Y hasta ahora nunca me he encontrado ningún estudiante sin curiosidad por la ciencia, aunque no sea su principal vocación, ¿no? Yo, dice Lascano, desde pequeño supe que quería ser científico. Le debo mi carrera al programa espacial soviético, porque vivimos en Estados Unidos y me tocó una época en la que, a consecuencia del Sputnik y la carrera espacial, los gobiernos locales y federales invirtieron en la enseñanza de la ciencia. Se necesita generar una atmósfera social y política para la ciencia. A la pregunta de por qué durante la niñez llaman la atención los dinosaurios o el espacio, Antonio Lascano dice: hay una anécdota muy famosa de la revista Time. Hace muchos años publicó una portada, la imagen de un dinosaurio con su nombre abajo. Y a la siguiente semana, en su sección de correspondencia, los editores contaron que recibieron miles de cartas de niños corrigiéndoles el nombre del animal. Creo que les gustan porque son grandes, temibles, pero ya están muertos. Además, en el fondo, los niños son como dinosaurios. Dejan una estela de destrucción por donde pasan. A ver, don Antonio, si tenemos este interés desde pequeños, ¿por qué con el tiempo se relega? Bueno, uno de los problemas es la discontinuidad. entre los distintos niveles de educación. Los maestros de primaria y secundaria son vistos como una fuerza política y no como gente fundamental para el desarrollo de toda sociedad. En Finlandia, ser maestro implica respeto social y buen salario. En México no es así. La mayoría tiene sueldos ridículos y necesita hacer otra cosa para vivir. Otro problema es que los medios casi no promueven el interés por la ciencia. Aunque debo decir que acabo de tener una experiencia maravillosa, el doctor José Franco decidió adaptar La Noche de las Estrellas a México y hace unos días había miles de niños y jóvenes viendo el espacio con un telescopio. Eso es astronomía pura. Pues parece que ahora hay más interés en la divulgación científica. Antes la comunidad científica era pequeña, pese a que tenemos casos como el de Bartolache, un ilustrado del virreinato que tradujo a Newton al náhuatl y tenía un periódico de novedades científicas. Esto mientras en Estados Unidos se hacían los clubes para leer la Biblia. En el siglo XIX las sociedades científicas hacían divulgación. Debido a la obsesión por el progreso y la ciencia, surgieron planetarios y laboratorios. México no fue ajeno a eso, aunque quizá llegó después. Hay que recordar al biólogo Alfonso Herrera, quien organizó un museo. Alfonso Herrera. Alfonso Herrera, me suena. Bueno, una vez un amigo me invitó a dar una charla en la Universidad de Arizona y coincidí con él. Al final de los micrófonos laterales se formó la gente a hacer preguntas y la mayoría eran jovencitas afroamericanas. Eso me pareció maravilloso porque siempre faltan mujeres en la ciencia, pero en Estados Unidos la presencia de la comunidad afroamericana es aún menor. Ya con eso, Tyson cumplió una labor fundamental. ¿Cuál es la pregunta que más frecuentemente hacen los jóvenes? En Estados Unidos es si soy religioso. Me preguntan a mí que si soy religioso en Estados Unidos. Y en México, la pregunta que más me hacen, ¿cuándo puedo ir a su laboratorio? Las puertas de la Facultad de Ciencias de la UNAM siempre están abiertas. Y a propósito, ¿es usted religioso? No. Recibe una educación católica a la mexicana y por lo mismo posee apreciar el arte sacro y el barroco. Pero religioso no lo soy. Aunque hay científicos que lo son, Bueno, pues muy bien, interesante, ¿no? De Antonio Lascano. Son las 9:20, las 9:20, aquí en la revista. Cielo, las estrellas, la luna, canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela, no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escucho, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Con Silvio Rodríguez nos despedimos con esta canción de Navidad y con un saludo a Alejandro Saldaña, que da muestra de lo que yo valoro mucho, que es el humor inteligente. A la pregunta de qué desearíamos, si ser inteligentes o ser cultos, nos contesta: ¿nos podría repetir la pregunta, por favor? Está muy bueno. Saludos, Alejandro. Bueno, también mañana les voy a anunciar la exposición de autos que va a tener lugar el fin de semana. Pero ya no puedo más porque ya es muy tarde y ya nos tenemos que despedir. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos muchas gracias, que tengan un buen día. De quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para más. No es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo. Hey. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. We'll be right back.